ojos mirar. Quiero tu boca besar. Verónica, extraño tu voz cuando no estás. Te extraño tanto que no puedo más, que te quiero tanto, FM. 9:13 minutos.